Visitaron el día 17 el Palacio del Sol Kumsusan, los huéspedes extranjeros y los compatriotas residentes en ultramar, como la delegación del partido Phun Sin Pek de Camboya, dirigida por su vicepresidente Cham Nalibut, y la otra de la Asociación de Coreanos en Japón por la Paz y la Reunificación, encabezada por su vicepresidente Kang Tae-hwan. Los visitantes rindieron homenaje al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il ante sus estatuas de pie y en los salones de eternidad donde están conservados sus cuerpos.